Radio Sarandí, en exclusiva, ha tenido acceso a la misiva redactada también por nuestra embajada y firmada por todos los representantes latinoamericanos. Entre otras cosas, establece: hoy nos cuesta creer que en momentos en que emerge el continente sudamericano registrando en lo político y económico notables logros, se vea privado de este prestigioso vínculo único por la amplitud de su mensaje, tan eficaz como recíprocamente beneficioso. No nos es posible permanecer ajenos e indiferentes, dicen los embajadores, al destino de Radio Nederland en la medida que prive a la audiencia de tan trascendente enlace de ideas y difusión de noticias. Paralelamente, se acaban de recibir, entre las múltiples pruebas de apoyo, una carta de la Acción Sindical Uruguaya, que expresa su preocupación por las medidas proyectadas, pidiendo que se mantengan los programas en idioma portugués y español. Todo ayuda, y por mi intermedio, los colegas de la emisora le brindan a la Asociación Sindical Uruguaya su más profundo reconocimiento. Y ha sido todo por hoy. En Montevideo, Ligia Almitrán. Desde Ámsterdam, Radio Sarandí, Jorge Valdés. Jorge Valdés, muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo jueves a la misma hora. Con muchísimo gusto y un cordial saludo a toda la audiencia.